12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, bienvenidos a Galaxias y Centellas, tu programa de ciencia y tecnología en Canarias Radio La Autonómica. Hoy cumplimos casi nada, 150 programas contigo, 150 semanas contándote cómo es el mundo que nos rodea, con ingredientes, como siempre, solo apto para curiosos. Hoy lo celebraremos haciendo lo que mejor se nos da, hablarte de ciencia y tecnología. Para ello, hoy te hablaremos de fraudes en la ciencia, de espacio, de las últimas noticias de la actividad volcánica en el Hierro y de astronomía. Hace varias semanas podíamos leer en el diario El País una información que denunciaba que un científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas se había literalmente inventado miles de datos en varias investigaciones sobre aves en el Parque Nacional de Doñana. Con este referente de actualidad, hoy nos hemos preguntado, ¿existen muchos casos similares de fraude? ¿Cómo nos engañan? ¿Cómo se pueden evitar esos fraudes en la ciencia? Luego volveremos a la Isla del Hierro para saber los primeros resultados de la campaña de investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sus cámaras submarinas han estado junto al volcán y han visto coladas de lava y peces que ya han comenzado por fin a colonizar ese espacio. Y por supuesto también tendremos tiempo, como no, para hablarles del espacio en nuestra sección de astronáutica y de astronomía. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. En estos momentos, quizás ahora mismo, el Comité de Ética del Consejo Superior de Investigaciones Científicas investiga el supuesto fraude que pudo haber cometido el investigador Jesús Ángel Lemus, veterinario que trabajaba hasta hace muy poco en Doñana. Para resumirles un poco la historia, parece ser que se inventó un montón de datos referentes a análisis de ADN en muestras de aves en ese parque nacional. Con motivo de esta denuncia, nos hemos preguntado por lo frecuente o infrecuente que es el fraude en la ciencia y de los controles que se establecen para prevenirlo. Para ello tenemos con nosotros a una persona que imparte varias charlas y es un estudioso, podríamos decir casi, de esto. Luis Javier Capote Pérez, que es profesor del Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas de la Universidad de La Laguna. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Juanjo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por estar con nosotros para hablar de algo, en fin, casi denominado como autocrítica o algo incómodo, ya que siempre que hablamos de ciencia nos gusta hablar de resultados científicos, de avances, de desarrollo, pero también hay granos o ovejas rojas, negras, en esto de la ciencia. La ciencia, evidentemente, es una actividad humana y como tal está hecha por seres humanos que cometen fallos, tienen vanidades, envidias, etcétera. ¿Cuáles son esas normas básicas que debe cumplir la ciencia para evitar esos fraudes? Pues yo creo que están vinculadas al cumplimiento del método científico. Una de las cosas que se dice siempre es que la ciencia no es dogmática, sino que cualquier persona, desde el catedrático con más quinquenios hasta el becario más barbilampiño, pues puede plantear a cualquiera que haga una afirmación extraordinaria, pues le plantee las pruebas o le plantee cómo poder llevar a cabo el experimento que ha hecho él para ver si ese resultado se repite o por el contrario no se repite. Es decir, yo creo que el presupuesto básico es la transparencia en el ámbito de la comunidad científica, sobre todo, digamos, en sus foros de reunión, comentario y debate de resultados, que son pues los congresos, los encuentros y las publicaciones especializadas. Uh-huh. Ese es el punto de partida. Yo, por ejemplo, soy físico y puedo anunciar a bombo y platillo, que he descubierto una nueva manera de hacer un, por ejemplo, un láser más eficaz. Lo publico, pero de ninguna manera puedo decir o puede reservarme para mí como un secreto el método que he utilizado. Debe ser público y además otros colegas, quizás en Japón o en Estados Unidos, deben repetir mi experimento para confirmarlo. Efectivamente, has dado en el clavo. Muchas veces se suele arguir que, bueno, que si yo he hecho, si tú has hecho ese descubrimiento, pues querrías tener también un poco la posibilidad de disfrutar de la cuestión económica a través del tema de la patente. A día de hoy se puede establecer una primera fase de patente y tú presentar el resultado, decir, bueno, creo que esto se puede hacer así con estos materiales y este sistema de producción. Entonces, automáticamente, 3, 4, 5, 6 laboratorios, equipos que estén trabajando lo mismo que tú, dices, pues vamos a ver si lo que ha dicho Juanjo es correcto, pues vamos a hacerlo todo. Pero claro, uno de los aspectos que permite distinguir, digamos, la llamada buena de la mala práctica científica es precisamente que tú seas sincero. Es decir, muchos casos, como el cerebro de la fusión fría, se empezaron a detectar como causas de mala ciencia o de fraude, cuando se dieron cuenta que la persona que hacía la afirmación extraordinaria ni presentaba la prueba extraordinaria, ni tampoco daba a sus interlocutores los medios para validar el experimento mediante su repetición. Ahora hablaremos de los tres tipos de fraude de los que hablas tú en tus charlas, pero es cierto que para grandes y extraordinarios descubrimientos, pues evidentemente detrás hay un ejército de científicos ávidos de desmontarte el chiringuito, evidentemente. Pero para esa pequeña ciencia que se hace poco a poco en revistas de poco impacto, esas pequeñas investigaciones que casi pasan desapercibidas en revistas nacionales, por ejemplo de Polonia, que no me puedo ni enterar de lo que se publica allí, ¿no? ¿Cómo se vigila eso? Bueno, pues mira, ahí los avances tecnológicos han funcionado a favor y han ayudado mucho precisamente porque gran parte de las publicaciones ahora tienen o una versión digital o son directamente digitales, con lo cual, con una buena base de datos y una pequeña utilidad, un buscador como puede ser pues el Google Académico, tú puedes empezar a cotejar el contenido de esas revistas y de repente da la casualidad de que un determinado artículo es copia literal de otro que había sido publicado antes en una publicación menor. Un ejemplo de fraude es el caso de personas que han hecho un currículum muy, muy extenso en relativamente pocos años, pues mediante ese sistema. Cojo una revista de poca monta de, ¿qué te digo yo?, de Estonia. Cojo un artículo, le hago la traducción, por ejemplo, al inglés, o ya viene en inglés, porque es la COINE, la lengua internacional de la ciencia, y lo publico en otra revista de poca monta de Dinamarca, pero bajo un título distinto y con mi nombre. Entonces, con lo cual, yo ya tengo una publicación y siempre me muevo, digamos, en ese margen, en esa especie de segunda fila, pero que me permite seguir accediendo a proyectos de investigación, a becas, a estancias, a entrar en otros grupos, y así voy medrando. ¿Y hay ejemplos de esto, pero ejemplos escandalosos? Sí, por ejemplo, yo recomendaría a aquellas personas que estuvieran interesadas un libro, se llama Anatomía del Fraude Científico, que publicó Dracontos hace unos años, en el cual se contaba la historia de una persona que se presentaba como médico titulado por una universidad iraquí y que luego hizo un currículum en Estados Unidos, pues pasando un poco de grupos de segunda fila a grupos de segunda fila, y llegó a en menos de 3 años a tener más de 150 publicaciones. Es decir, hagan un cálculo por una pequeña división entre trabajos individuales, colectivos, como firmante primario, como firmante secundario, porque otra persona, como le había puesto en su trabajo, pues lo ponía a su vez, y luego se descubrió que por no tener no tenía ni el título de licenciado en medicina. Esa es una cuestión de, digamos, es uno de los ejemplos más sí, palmarios de lo que sería crear un currículum a partir del fusilamiento indiscriminado de obras de otros autores. Parece ser, Luis, que este investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Jesús Ángel Lemus, firmaba con un compañero suyo que él se había inventado, un compañero fantasma, que hasta ahora nadie ha encontrado ni se le espera. Sí, porque muchas veces, sobre todo en el ámbito, digamos, de las ciencias propiamente dichas, las ciencias puras, pues muchos trabajos se firman colectivamente, es decir, hay un investigador principal y luego hay un equipo donde, digamos, la función o la importancia en el trabajo que ha dado lugar al artículo pues viene dada por el orden en el que se encuentra. ¿Cuál es la cuestión? Por lo visto, había efectivamente una persona que coincidía en el nombre y los apellidos, pero resulta que no tenía nada que ver con lo que la persona planteaba. Es decir, muchas veces, por ejemplo, llevar y tu nombre aparejado al de otro pues puede servirte para abrir determinadas puertas en determinadas publicaciones, y al publicar, digamos, entras en un circuito. Hablando pronto y mal, es una especie de círculo, es decir, cuanto más publicas, más resultados, o sea, obtienes. Cuanto más resultados obtienes, estás mejor posicionado para obtener fondos. Si obtienes más fondos, puedes investigar más, y si puedes investigar más, puedes publicar más. Claro, y evidentemente los científicos están sometidos a una terrible presión que les puede llevar al paro en un momento dado, y que la tentación de amañar pruebas o inventarte compañeros o copiar, ahí está, como la tentación que tiene un alumno de secundaria 20 horas o 5 horas antes de tener que presentar un trabajo y copiar en internet. Estamos hablando de personas. Estamos hablando de personas, pero claro, tú lo acabas de exponer muy bien. Tú piensas, por ejemplo, el panorama tan aterrador que se plantea ahora para la investigación en España. Es decir, si hasta ahora los fondos han ido con cuentagotas, si nunca nos hemos caracterizado por ser un país que invirtiera mucho en I+D, más, pues ahora va a ser peor. Con lo cual resulta que si tú no obtienes buenos resultados, si no publicas, si no sacas material, si no presentas en congresos, si no sacas un resultado de esto incluso apabullante, que permita, digamos, que no solamente los focos de la prensa especializada, sino los de la prensa general se acuerdan hacia ti, pues tú a lo mejor resulta que tienes menos fondos o te quedas sin fondos, o tener un buen currículum te permite, digamos, ir pasando a mejores universidades, mejores grupos de investigación, con mejores equipos, lo cual, digamos, es a su vez otro trampolín, con lo cual, digamos, la tentación está ahí, pero vamos a ver, en muchos casos es humano el tema, digamos, de caer en la tentación. También es ser humano ser un poco chapucero, y el ejemplo que tú has puesto del alumno que quiere copiar de internet, pues es bastante palmario. No se tiene muchas veces en cuenta que lo que tú has encontrado por ahí, otra segunda persona lo puede encontrar después de ti. Claro. Y por ejemplo, un profesor. Que es muy común. Por ejemplo, un profesor, ¿no? Que, en tus charlas, Luis, sobre estos asuntos, hablas de que existen tres tipos de fraudes. El primero sería un poco el que defines como ciencia débil, que es también la menos dañina. ¿En qué consiste? Bueno, más bien es la repetición mediante determinado tipo de experimentos o resultados que ya son conocidos. Es decir, la ciencia, digamos, siempre va avanzando, siempre va, digamos, poniéndose nuevos objetivos, intentando conquistar nuevas metas. Esa ciencia no es problemática, pues simplemente plantea la validación de cosas que ya están notablemente sabidas. Es redundante hasta cierto punto y no plantea mayores problemas. Luego, si seguimos apretando las tuercas y seguimos ascendiendo nuestro barómetro de fraude, llegamos al segundo escalón, que ya plantea un fraude donde el científico comete errores o desprecia. Eso también es muy común. Aquellos resultados que no les convienen o que no les gusta. Sí, sí, sí, porque en esa obsesión o en esa presión, pues muchas veces podemos encontrar personas que están muy enamoradas de sus ideas. Que una frase de una persona que también trabajó mucho en este tema, que era el inolvidable Javier Corso, y que querían siempre buscar, digamos, construir la casa por el tejado, es decir, yo quiero llegar a esto. Entonces yo voy siempre a tener en cuenta los resultados que a mí me permitan alcanzar la meta, en tanto aquellos resultados que queden fuera los descarto radicalmente. Ahí en ese sentido, en una primera fase no tiene por qué haber engaño, salvo el autoengaño de la propia persona que, digamos, no quiere ver más que su resultado. Si pasado cierto tiempo la persona persiste en ese tipo de comportamiento, pese a que existen pruebas en contra o pese a la ausencia de pruebas favorables, y ahí podemos pasar de un autoengaño a un engaño consciente de cara al exterior. También existen aquellos investigadores, y conozco los casos de científicos que diseñan los experimentos a semejanza de los resultados que ellos quieren obtener. Evidentemente, de esa manera no obtienen resultados negativos, sino los que ellos quieran obtener. Efectivamente, porque de esa manera ya es un sistema que está completamente trampeado. Es decir, oye, dice, yo empiezo, digamos, por el final. Quiero este resultado, pues voy a ajustar todo lo demás para que todo esté planteado en base a ese resultado que es el que a mí me interesa defender. Pero es que en ese caso ya no estamos hablando de ciencia, estamos hablando de una cosa completamente distinta y, desde luego, en las antípodas de lo que debería ser un comportamiento científico aceptable. Cierto. Y luego llegamos a los golfos, Luis. Luego llegamos a las personas que deliberadamente cometen fraude en sus resultados, ¿no? Sí, porque ahí, digamos, uno puede plantear que existe, digamos, una técnica torpe, una técnica débil, pero aquí directamente lo que se plantea es la cuestión directamente fraudulenta. El ejemplo que tú has planteado, pues tiene bastante que ver con eso, y a mí me recuerda siempre al de un caso que a mí me contaban de cierto, digamos, no lo llamaremos científico alemán, que pasaba por ser una de las mayores autoridades en datación de restos fósiles, sobre todo, digamos, de homínidos como los neandertales y demás, y luego a la larga se descubrió que no tenía ni idea de cómo manejar los aparatajes necesarios para hacer la catalogación temporal, que además, por ejemplo, había saqueado toda una colección de esqueletos de simios que tenía su facultad de los tiempos de las colonias alemanas en África, y que se lo había permitido, para se lo había hecho todo eso para costearse un tren de vida propio de un monarca asiático. Es decir, directamente ahí entramos en un supuesto de golfería. Es decir, básicamente, yo soy consciente del engaño, yo no estoy buscando ni siquiera un reconocimiento desde un punto de vista científico, como el ejemplo que te pongo, sino que lo que busco básicamente es puro y vil metal. Y en base a eso, pues yo simplemente hago todo lo necesario para llevar a cabo este comportamiento fraudulento. Ejemplos, por ejemplo, los hay en los campesinos chinos que vendían fósiles falsificados a determinadas universidades, sobre todo en determinadas regiones donde la economía está muy depauperada, y entonces vender clandestinamente un fósil, sobre todo antes de que la legislación china en materia de patrimonio se pusiera mucho más dura, eso podía hacer unos buenos rendimientos. El caso del célebre arqueo Raptor, que estaba hecho a partir de hacer un rompecabezas entre dos fósiles completamente distintos. La buena noticia es que hoy en día, gracias a Internet, de las nuevas tecnologías y la capacidad de cálculo, ¿no?, que tienen hasta cualquier teléfono móvil, nos permiten saber y conocer en qué trabajo está invirtiendo su tiempo un científico de China o un colega nuestro en Chile, y ya no hay esas cámaras estancas, ¿no?, por continentes y por países. Es una buena noticia. Y Luis, evidentemente, nos la pueden colar, pues, y nos la seguirán haciendo, porque gente mala siempre habrá, pero hay ciertos botones de alarma que nos deben hacer sospechar. ¿Cómo podemos identificar cuándo nos están dando gato por liebre? ¿Qué nos debe hacer sospechar de un mensaje, de un artículo científico, de una manera de presentarlo? Pues mira, son un decálogo que dio Robert Park, el autor de otro libro imprescindible en estos menesteres, que se llama Ciencia Vudú, y en el cual, pues mira, hay una serie de cuestiones. En primer lugar, la ciencia es un trabajo de carácter constante y siempre está sometido, digamos, al juicio por los pares. Lo que pasa es que, digamos, la tecnología ha hecho eso más mediático, pero el procedimiento científico siempre ha estado, digamos, bajo varias lupas. Entonces, cuando algo se presenta no ante la comunidad de los iguales, sino directamente a la prensa, se plantea como algo que va a cambiar la historia de la humanidad, las leyes de la física como las conocemos, cuando se habla de un giro copernicano, y además se presenta con grandes alaracas, pero al mismo tiempo con muy pocas pruebas, es decir, se habla de resultados fascinantes, pero no se permite acceder a ellos, se dice que ya se publicarán, pero esa publicación no llega. Cuando se empieza a preguntar un poco más, ya se plantea, digamos, ya una actitud menos afable, cada vez crecientemente hostil, en el sentido de que ya la persona empieza a considerar que no tiene que dar los datos porque le pueden copiar el experimento, o bien considera que no le interesa la, comillas, ciencia tradicional u oficial esto, porque cambiaría y demostraría que esto no deja de ser una especie de chiringuito para pocos, y al final se acaba planteando el mito de Galileo, es decir, me persiguen porque cual moderno Galileo yo he demostrado algo que amenaza un pilar fundamental de la sociedad y de los poderes establecidos, cuando en realidad Galileo podía probar sus afirmaciones y de hecho ofrecía su telescopio a quien quisiera. Entonces, siempre en estos casos yo recuerdo aquella frase de Carl Sagan de, sí, bueno, se rieron de Galileo, se rieron de Copérnico, pero también se rían del payaso Fofó, es decir, no es una cuestión, digamos, de reírse, sino que el tiempo pone a cada uno en su lugar, es decir, hoy por hoy consideramos que gente como Giordano Bruno, Copérnico, Galileo, pues son grandes representantes de la revolución científica porque dieron pasos en la dirección adecuada, aunque se vieran afectados por cuestiones, por ejemplo, como los conflictos religiosos y la oposición de una sociedad y de unos poderes que se veían bien ancladas a una concepción bastante anticuada del mundo. Estos, digamos, Illuminati, que quieren haber descubierto el Mediterráneo, pues se convierten, digamos, en el sueño de una noche de verano. O sea, copan titulares populares durante mucho tiempo y luego ves que la cosa va perdiendo intensidad hasta casi convertirse en una cosa anecdótica y en motivo de diversas bromas. Como periodista especializado en estos temas, Luis, siempre sigo una máxima, intento que a rajatabla, que todos los resultados científicos o descubrimientos e investigaciones que me quieran presentar, si son muy grandes, también necesitan de grandes pruebas. Y esto no falla. Esa es la cuestión, y yo creo que eso es algo que la ciencia siempre pide y la ciencia siempre da. Una de las preocupaciones que siempre plantea el tema de los fraudes en la ciencia, que es munición para que, digamos, desde las pseudociencias, desde nuestros queridos y encantadores magufos, pues se diga, no, la ciencia es mala, la ciencia es peligrosa. Sí, pero lo que hemos hablado aquí es el comportamiento patológico de unas personas que se salen del guión y se reconocen los propios errores. En el ámbito de la pseudociencia, da igual cuántas veces, digamos, se señala aquello de que el emperador va desnudo. Prietas las filas y aquí no se mueve nadie. Cierto. Luis, ¿todos los fraudes tarde o temprano caen? ¿Acaban por caer? Yo creo que sí, la idea es más tarde o más pronto, ese ha sido, digamos, lo que ha visto sobre todo en los grandes fraudes históricos, porque claro, tú puedes afirmar puedes afirmar que has conseguido obtener un resultado, pero la cuestión es que más tarde o más pronto el resultado es repetido, con lo cual se puede, digamos, llegar a colegir su veracidad, o el resultado no se puede repetir, con lo cual hay un problema en el primer experimento y hay que volver otra vez a la mesa de operaciones. Hay cuestiones en las cuales determinados fraudes duran mucho más, porque, por ejemplo, están vinculados a determinado tipo de intereses de carácter político, económico, social, etcétera. Y sobre todo hay otros que, digamos, perduran en determinadas colectividades, sobre todo porque ahí salimos del ámbito científico y entramos en otros donde la ciencia no juega. O sea, por ejemplo, todos los que están vinculados al dogma y a las creencias desvinculadas de cualquier tipo de prueba. Afortunadamente, la ciencia tiene su propio tribunal, sus propios vigilantes, vigías, que se encargan de que todo esto sea así. Y suelen ser sus propios compañeros los que denuncian a científicos que no están haciendo el trabajo o del que tienen sospechas, como en el caso del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sus propios compañeros le tendieron una trampa a este científico y lo pillaron con las manos en la masa. Sí, porque vamos a ver, primero porque va el prestigio de la ciencia, de toda una rama de la ciencia, en ese apartado. En segundo lugar, porque es que además, es lo que decíamos, la actividad científica es una actividad donde la competencia es muy dura. Entonces tú aquí me estás planteando que yo tengo que correr en unas condiciones y de repente me encuentro un señor que corre con un coche que está completamente tuneado. Claro. Para, hablando malamente, pasarse por la piedra a las reglas básicas del juego. Entonces decir, oye, yo no te puedo ganar, o sea, tú me vas a ganar siempre de paliza porque vas dopado. Entonces, en ese caso es evidente que es la propia comunidad la que se encarga, digamos, la de quitar a las manzanas podridas al cesto. Por ahora funciona. Podría funcionar mejor, pero funciona. En este caso del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Luis Javier Capote Pérez, profesor del Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas de la Universidad de La Laguna. Muchísimas gracias por hacer autocrítica también con el fraude en la ciencia. Un abrazo. Pues nada, un abrazo para ti, Juanjo. Hasta luego. Hasta luego. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. Hace dos o tres semanas les hablábamos de la campaña multidisciplinar que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria estaba realizando en Aguas del Hierro, justo sobre la erupción volcánica de la que tanto y tanto hemos hablado en este programa. Pues ya hay algunos resultados a estos estudios. Para hablarnos de ello tenemos al teléfono a Francisco Pérez Torrado, que es geólogo del grupo Geovol de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Bienvenido, Francisco. Gracias, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Felicidades por esos primeros resultados incipientes, pero primeros que están saliendo ya desde las aguas, directamente desde las aguas de la Isla del Hierro. Por primera vez, y ya era hora, don Francisco, han posado un robot con cámara sobre el volcán de la Restinga. ¿Han visto, Francisco, un volcán activo? Sí. El volcán, por supuesto, se le puede seguir aplicando la palabra activo, pero obviamente es una actividad da la sensación de que una actividad de baja intensidad, muy baja intensidad comparada con la que tuvo que haber tenido los dos primeros meses. Así que efectivamente los datos que indica el Instituto Geográfico Nacional, que tiene la instrumentación adecuada del seguimiento del tremor, de la sismicidad, gravimetría, etcétera, que indicaban que efectivamente el volcán se estaba apagando, las imágenes un poco corroboran eso de que es una actividad muy baja, pero aún está activo, evidentemente. Claro, se entendía de ese mensaje del IGN que el volcán se había apagado, como cerrar un grifo, y quizás los volcanes no se apagan de esa manera, como cerrar un grifo, ¿no? Por supuesto que no se apagan de esa manera, por supuesto que no. Es decir, son fenómenos evidentemente que pueden luego tener estertores, por decirlo de una forma, que pueden durar un tiempo. Y bueno, la erupción en sí sí que puede ser de un día para otro la finalización, y entendemos por palabra erupción la salida de material incandescente a la superficie de la Tierra, bien sea la superficie por encima del nivel del mar o en este caso superficie submarina. Eso es la palabra erupción, pero una vez también acaba una erupción, sigue teniendo una actividad fumaroliana de anomalías térmicas importante un volcán durante, y eso ya puede sí que durar meses a años. Pero la erupción sí que efectivamente suelen ser finales bruscos o más o menos atenuados, y ese es el segundo caso que parece que se le aplica al volcán submarino de la Restinga, porque da unos parámetros que indicaban efectivamente que parecía que estaba apagado, y sin embargo vemos que no, que aún sigue en actividad de baja intensidad, pero activo. ¿Y cómo han comprobado que el volcán sigue de baja actividad pero activo? ¿Qué pruebas han tenido? ¿Qué pruebas han tenido? La suerte de grabarlo. O sea, lo hemos visto. Es decir, hemos bajado una cámara submarina, que efectivamente la primera vez que se bajaba, y en esa cámara submarina se han visto imágenes de piroclasto incandescente ascendiendo desde donde debe estar la boca del cráter hasta unos 70, 80 metros de profundidad, que es donde se veían las imágenes con los piroclastos. Es decir, este robot que se sumergió a bordo del barco Atlantic Explorer, fletado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y pagado por sus fondos propios de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para investigar al volcán, pues está limitado en profundidad y también está limitado en maniobrabilidad, es un robot pequeñito. Y se pudo bajar hasta unos 180 metros de profundidad, pero en la primera inmersión, que se bajó hasta los 70, 80 metros de profundidad, porque luego ahí tuvo un problema de sensor y hubo que volver a subir, pues ya se vio, tanto en la primera como en la segunda, que a esa profundidad, es decir, a unos 70, 80 metros de profundidad, lo que equivale a decir hasta más o menos unos 40, 50 metros por encima del cráter, porque el cráter aproximadamente está a 120 metros de profundidad, el cráter principal, pues los piroclastos ascendían en trayectoria, pues de una forma balística, es decir, parabólica, y entonces se veía un piroclasto incandescente subir que luego bajaban. Y evidentemente eso te está indicando que todavía hay material ígneo incandescente surgiendo a la superficie, por tanto la palabra erupción aún no es aplicable, pero si hubiese sido como los primeros meses, que intuimos, porque evidentemente nunca tuvimos imágenes directas de esos primeros meses, pero obviamente los primeros meses esa actividad hubiese sido mayor intensidad, es decir, grabamos unos cuantos piroclastos incandescentes. En los primeros meses hubiera habido momentos, evidentemente, que la pantalla hubiese tenido que reflejar prácticamente toda ella llena de piroclastos. Y también ese robot, esos instrumentos, sufrieron los chorros calientes colectivos, convectivos, que alcanzaron pues, profundidades casi de superficie, ¿no? Sí. En la primera inmersión se intentó justamente en la cima del cráter. La verdad es que todos estábamos convencidos, los geólogos, de que efectivamente el volcán iba a estar extinto, porque es verdad que el mensaje que daba, las señales indirectas del volcán, la sismicidad, etcétera, parece que el volcán estaba apagado. Con lo cual fuimos directamente a la zona del cráter y, claro, ya nos llevamos la sorpresa del chorro convectivo, aunque insisto que eso sí que es algo que una vez acaba una erupción puede haber actividad de gasificación que puede durar mucho tiempo, ¿no? Pero nos sorprendió que tan cerca de la superficie, unos 20 metros de profundidad, hubiera ese chorro convectivo, ¿no? Eso ya era raro. Y claro, cuando seguimos bajando y vimos los depósitos piroclásticos incandescentes, pues ya nos alertamos más. Incluso vimos la sensación de una, como la lava balón, es decir, los globos estos de lava que flotaban, los que llegaron a partir del mes de noviembre, que luego eran huecos por dentro, negros y huecos por dentro, también nos pareció ver uno de dimensiones, en este caso en trayectoria ya descendente, es decir, no fue capaz de alcanzar la superficie y se habría llenado de agua y estaba inmediatamente ya descendiendo. Es decir, que efectivamente vimos material volcánico, tanto los piroclastos como estos balones de lava, pues los lava balloon que se llaman, surgiendo de donde intuíamos que estaba el cráter, porque evidentemente tuvimos que retirar el ROS porque dio problemas, y al día siguiente, la siguiente inmersión, ya atacamos desde el flanco. No nos situamos en la vertical del cráter, sino nos fuimos a un lado del flanco. Seguimos observando también piroclasto incandescente, pero evidentemente pudimos llegar a mayor profundidad porque no estábamos justo en la vertical del volcán. En las imágenes que nos han servido y que son evidentemente públicas a través de la página de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, vemos unos fondos algo turbios y que al ojo inexperto, como por ejemplo el mío, pues poco puedo concluir de esas imágenes. No sabría qué interpretar por esos suelos, por esa orografía. Sin embargo, ¿esas imágenes qué le dicen a una persona como usted, geóloga, que conoce también las erupciones volcánicas o el proceso que se ha desarrollado ahí abajo? Bueno, pues efectivamente hay una turbidez, en parte evidentemente por todo el material en suspensión que tiene que haber, en parte por actividad de microorganismos, que eso me lo han dicho los compañeros de biología, porque obviamente yo de eso no tengo prácticamente idea, y en parte también por los propios materiales piroclásticos que veíamos ascendiendo incandescentes, que cuando se enfrían evidentemente tienen que caer por gravedad, y caían como una especie de lluvia, de partículas. De hecho, luego cuando subió el ROV encima del robotito y en el cable se había incrustado de vez en cuando fragmentos de estos de tamaño ceniza, que llamamos, decir, tamaños inferiores a 2 milímetros, la mayoría de ellas. Entonces, se ve efectivamente una especie de cortina de material cayendo, que es una mezcla, insisto, de todo esto. Y luego también hay un detalle que es curioso, ¿no? Que es cuando en un momento dado el ROV, se hace un poco ingobernable y choca contra la ladera del volcán, contra el flanco del volcán, y no levanta polvo, no levanta nada. Eso está indicando efectivamente que el material de esa ladera es un material muy reciente. Sí, porque un volcán, cuando evidentemente un volcán antiguo, encima de ese volcán se empieza a depositar un montón de sedimento, un montón de lodo, un montón, en el caso submarino, ¿no? Lodo, material así de tamaño fino, ¿no? Cuando, si chocara el ROS contra ese material, lógicamente hubiera levantado, y más por los chorros del propio motor del ROS, hubiera tenido que levantar una cortina pues de polvo, ¿no? Como si fuera una microcalima y, ¿no?, es decir, un material en suspensión, y no lo levantó. Eso te indica efectivamente que es una roca absolutamente recién salida de la factoría del interior de la Tierra, es decir, una roca muy nueva que no tiene tiempo de que se le estén depositando encima una gran cantidad de partículas finas, es decir, de barro, de polvillo, ¿no? Es decir, todavía no ha tenido tiempo y eso se puede ver. Y luego también se veían imágenes que lo mismo que se observó arriba, es decir, las lavas estas huecas que quedaban y que algunas se pudieron coger en los meses de noviembre y diciembre y que están, las tiene el Instituto Geográfico Nacional en custodia allí en la Restinga, pues se veían también perfectamente formando parte del flanco del volcán. Es decir, que sí que hay una serie de imágenes que bien puesta. De hecho, estamos intentando ahora montar otro videoclip un poquito más extenso, con flechas, con marcas, para que expliquen un poco mejor, porque efectivamente a lo mejor puesto el videoclip así a pelo, por decir una forma, sí, pues es verdad que a la gente no sabe interpretar bien lo que está viendo. Entonces estamos intentando ahora montar con pequeñas flechas, etcétera, para explicar un poco a la gente lo que se está viendo en cada momento. También les ha sorprendido la presencia, ese paseo que han hecho frente a la cámara de ese robot, algunos peces, sí, que ya están nadando por ahí. Pues sí, nos sorprendieron a todos. Hombre, yo evidentemente soy geólogo, de eso sí, no entiendo absolutamente nada, pero sí que me acompañaba un compañero de oceanografía, que además tiene también amplia experiencia en oceanografía biológica, y también le sorprendió, porque es verdad que era llamativo, ¿no?, de ver ya unos peces, además de cierto tamaño, según él cree que son medregales, pues merodear ya por un volcán que todavía efectivamente tenía una lluvia de partículas relativamente interesante, ¿no? Yo, evidentemente, los compañeros de biología ya hace tiempo que lo vienen comentando, porque ellos sí han tenido, muchos de ellos llevan trabajando ya desde el mes de noviembre en el barco oceanográfico del Ramón Margalef y tienen datos al respecto y evidentemente son especialistas y tienen un bagaje científico enorme y lo han comentado desde un principio, de que el volcán, mientras esté activo, evidentemente iba a hacer daño en el ecosistema, pero una vez apagado el volcán, en el fondo del volcán ha mandado abono al océano, es decir, ha mandado una serie de elementos químicos, hierro, fundamentalmente magnesio, etcétera, que son elementos químicos de los cuales se nutre la vida, toda la cadena trófica, ¿no? Y que, bueno, que eso luego a la larga podría generar, evidentemente, una explosión de vida en esa zona, incluso mayor de la que había previa, ¿no? Pero yo ahí me estoy remitiendo a las palabras de ellos, porque ellos son los verdaderos especialistas, ¿no? Pero en cuanto a los peces en concreto, lo que yo sí como geólogo he comentado, y ya no como geólogo, sino como científico, lo he comentado a varios compañeros de radio y televisión que me han entrevistado, ¿no? He dicho siempre lo mismo, los animales se adaptan al medio ambiente inmediatamente, no forman las escandaleras que han formado los seres humanos. Y esto es un poco, pues yo he sido muy crítico con la gestión que se ha tenido durante la crisis volcánica, ¿no? Yo creo que se ha magnificado, se ha sacado fuera de contexto, se le ha dado una sensación además de casi de catástrofe, de un fenómeno antinatural. Es decir, bueno, vamos a ver, son las Islas Canarias, son islas volcánicas y surgen por la construcción de los volcanes. Si no hubiera volcanismo no habría Islas Canarias. Luego, punto uno, el volcán no es el enemigo, el volcán en un momento dado es el amigo. Claro que al lado de un volcán hay que tener precauciones, por supuesto, pero no más allá de las estrictamente necesarias. No hay que exagerar las situaciones. Y yo creo, bajo mi punto de vista, y esto ya es personal, y lo he comentado muchas veces, que a la Isla del Hierro la han tenido secuestrada varios meses sin necesidad, porque este volcanismo nunca ha sido peligroso para el ser humano que habita en la Isla del Hierro. Ha sido peligroso para el entorno marino muy cercano a él. Y la demostración de esos peces es que ese mismo entorno marino es el que, una vez ve que se aleja el peligro, va inmediatamente a colonizarlo. Y es el ser humano el que ha montado una parafernalia exagerada, bajo mi punto de vista, que no ha tenido nada que ver con lo que es realidad. Es decir, que el hombre parece que estamos viviendo, por lo menos el hombre del siglo XXI, en una especie de burbuja artificial donde los procesos naturales, como que todos tenemos que ir, es una lluvia fuerte o algo, es decir, parece que todo tiene que desembocar en catástrofe, y no es así. Y evidentemente, pues si alguno se desencadena en catástrofe, hay que lamentarse, hay que estudiarla mejor, etcétera, pero son fenómenos naturales, eso también hay que comprenderlo. Vivimos en una tierra viva. Sin duda, estamos evocados a entendernos y comprender los volcanes, no nos queda otra. Efectivamente, es eso, es que hay que comprenderlo y hay que convivir con ello, pero convivir de forma natural. Sí. Yo creo que las generaciones anteriores en Canarias convivieron. De hecho, las imágenes de la erupción del Teneguía, lo que me cuentan, me han contado a mí durante estos meses, gente mayor, que no solo del Teneguía, sino de San Antonio, o sea, contaban el cómo se fomentó, que la gente iba casi en romería a ver esa erupción, etcétera, y cómo en el Hierro se han cortado carreteras, se han dado una sensación en todo momento de que no se podía acercar a un lado a otro y tal. Es decir, para mí que se ha exagerado en todo momento y se ha hecho de un proceso natural algo muy artificial, ¿no? En las anteriores erupciones aquí en Canarias históricas y las que tienen recuerdo todavía gente mayor pero que vive, lo comentan como procesos más naturales. Yo creo que la gente percibía a eso, el fenómeno volcánico, de forma más natural del que se ha percibido ahora en el Hierro. Con los años parece que nos hacemos más vulnerables a la naturaleza. Efectivamente, sí, pero nos hacemos más vulnerables de forma artificial. Sí. También es verdad porque la población aumenta y un mismo erupción, la misma del Teneguía, ahora mismo si surgiera, no al lado del Teneguía, sino surge al lado de una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, obviamente generaría unos trastornos impresionantes que no en una zona donde de baja población, eso es obvio, ¿no? Y como la densidad de población en las islas ha ido aumentando desde los años 70 hasta ahora, por supuesto la vulnerabilidad del ser humano ante estos fenómenos naturales aumenta drásticamente. Eso es cierto, eso no se nos escapa a nadie. Pero yo lo que me refiero es cierto que hay que vigilarlo, es cierto que hay que tomar medidas protectoras, etcétera, pero hay que mandar el mensaje a la población de que son fenómenos naturales y que la mejor forma de prevenir los daños es comprenderlos, no huir de ellos, como si fueran verdaderamente demonios. No, hay que comprenderlos, y una vez que se comprende, el sentido común de la gente es suficientemente claro como para no acercarte en un determinado sitio donde sabes que es peligroso. No hace falta cortar carretera a calle y canto y para que la gente es lo suficientemente inteligente si se le explican bien los fenómenos y se le dan evidentemente buenas explicaciones y correctas, porque lo que es cierto también, y hemos estado la semana pasada en el Hierro también participando en unas conferencias, y mucha de la gente nos comentaba también que ha habido demasiados mensajes contradictorios entre científicos y los políticos que han tenido que tomar decisiones, en los propios medios de comunicación, etcétera, ¿no? Y eso es lo que creo que deberíamos de aprender todos, administración, científico y medio de comunicación, para que en un proceso futuro no ocurriera. Es decir, no diéramos tanto mensaje contradictorio a la población, no bombardeáramos con tantísima información, mucha de ella muy mala, de muy mala calidad, y que parece que toda era válida, ¿no? Porque evidentemente la población, lejos de aprender un mensaje, lo que hace es se desconcierta. Cierto. Y de eso tenemos que aprender todos, medios de comunicación, políticos, científicos, para que la próxima vez, que la habrá, evidentemente, hacerlo mucho mejor. Por último, y volviendo a la geología, don Francisco, ¿podemos decir que este episodio está cerrado? ¿Ya tenemos que hablar en pasado de la erupción volcánica del Hierro? Yo creo que desde el punto de vista geológico prácticamente sí. Es decir, por supuesto, hay que seguir estudiándola. Hay que seguir, evidentemente, con ciertos, que lo tiene el IGN además muy bien establecido, es decir, hay que seguir vigilándola con una serie de parámetros, pero al día de hoy, yo se lo explicaba también ayer a otros compañeros, es decir, vamos a ver, a lo mejor dentro de 6 meses puede que venga un nuevo evento volcánico en esta zona o en la otra, o tarda 60 años, o tarda como del 71 hasta aquí 40 años, ¿no?, que surgió en La Palma y ahora surgió en el Hierro. Es decir, no podemos predecir, lamentablemente, el ser humano del siglo XXI, por más que nos creemos que evidentemente lo sabemos todos, pues no, todavía sabemos muy poco de muchos fenómenos. Entonces, lo que no podemos decir hoy en día es que se pueda reactivar. Con las señales que hay ahora mismo de sismicidad, de gravimetría, etcétera, que registra el IGN, más las imágenes directas que hemos podido observar, la sensación es que efectivamente el volcán está dando los últimos estertores, si es que ya, porque claro, las imágenes las tuvimos la semana pasada, si es que ya efectivamente no ha terminado totalmente incluso de sacar nuevo material incandescente y por tanto la palabra erupción ya no se podría clasificar. Esa es la señal, evidentemente, de los datos que tenemos. Ahora, dentro de un mes puede reactivarse la actividad sísmica y por tanto luego podría haber una reactivación volcánica. Bueno, pues habrá que verlo si se reactiva esa señal. Entonces dentro de un mes hablaríamos, pero con las señales que hay ahora mismo, geológicamente se puede decir que este episodio volcánico prácticamente se ha acabado. Perfecto. Pues don Francisco Pérez Torrado, geólogo del grupo Geobol de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, muchísimas gracias y muchas felicidades por ese trabajo magnífico que han realizado en la Isla del Hierro. Pues muchas gracias a ustedes por contar con nosotros y permitirnos explicarnos. Muy bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Galaxias y centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. En un afán de universalizar el legado que dejó en sus manos Albert Einstein, la Universidad Hebrea de Jerusalén ha anunciado el lanzamiento de un avanzado archivo en Internet con todos sus documentos personales y obras científicas. El archivo digital, que se puede visitar en www.albereinstein.info y que hemos enlazado en nuestro Facebook, muestra a un genio, digamos, en su faceta más humana. Y para recordar esta faceta humana y para escucharle, recuperamos esa sección que teníamos en la estantería desde hace algunos meses. El sonido de la ciencia es la voz de Albert Einstein. It followed from the special theory of relativity that mass and energy are different manifestations of the same thing. A somewhat unfamiliar conception for the average mind. Furthermore, the equation E is equal mc squared, in which energy is put equal to mass multiplied with the square of the velocity of light. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Y como saben, esta melodía de Jean-Michel Jarre nos abre las compuertas del Observatorio Astronómico de Galaxias y Centellas, siempre comandado, dirigido por nuestro amigo astrofísico Oswaldo González Sánchez del Museo de la Ciencia y del Cosmos. Buenas noches, amigo. Hola, muy buenas noches, Juanjo. Muchas gracias por estar con nosotros. Pero antes, que si no me voy a olvidar, quiero contestar a dos oyentes que nos hacían sendas preguntas. Teresa, en relación a la sección de Sonidos de la Ciencia, nos pregunta si somos los mismos del programa de Pepa Fernández en Radio Nacional de España. No, no somos los mismos. Tampoco conocía que Pepa hiciera una sección dedicada a los sonidos de la ciencia. Si es así, tampoco ha sido muy original al copiarle incluso el nombre, pero no lo he hecho conscientemente. No somos los mismos. También Enrique nos comenta que no puede acceder a los últimos programas desde la plataforma de Apple iTunes y que tiene dificultades para descargar los archivos. Es cierto, yo también tengo dificultades para descargarme mi propio programa en mi teléfono móvil, pero desconozco a qué se debe. Ya he escrito a iTunes, sé que no me van a contestar, pero vamos a intentar solucionarlo de alguna manera. Gracias Enrique y gracias Teresa por habernos escrito a través de oyentes@galaxiasycentellas.com, oyentes@galaxiasycentellas.com. Cierro paréntesis y vuelvo contigo, Oswaldo, para que nos hables del Fantasma de la Luz, un nuevo módulo que han inaugurado recientemente en el Museo de la Ciencia del Cosmos, y esto nos da pie para hablar de cómo se observa en astronomía desde otras luces, no con la luz visible, porque el universo no solo es como lo vemos, ¿no, Osvaldo? Pues no es como lo vemos, por lo menos con nuestros ojos. Con otros aparatos sí podemos percibir otro tipo de luz. ¿Qué es esto de lo que acabas de comentar del Fantasma de la Luz? Es un nuevo módulo que inauguramos la pasada semana aquí en el museo y que simplemente quiere que el público visitante vea cómo se podría ver con otros ojos, con otras longitudes de onda. El Fantasma de la Luz es simplemente un módulo que nos presenta cómo puede ver, por ejemplo, una serpiente que puede ver en luz infrarroja. ¿Y qué es esto de la luz infrarroja? Pues, por ejemplo, de noche, por ejemplo, de día, cuando vemos un día lluvioso y con sol, pueden todo el mundo apreciar cómo aparece el arco iris en el cielo. Es simplemente debido a que la luz del sol atraviesa la gotita de agua y esta dispersa la luz blanca que proviene del sol en los diferentes colores del arco iris, esos 7 colores que vemos. Realmente no son solo 7, hay muchos más. Nosotros apreciamos o le hemos puesto nombre a 7 colores, ¿no? Eso mismo se puede hacer en un laboratorio con un prisma. Pasamos luz blanca de un proyector a través de un prisma y descomponemos en colores esa luz blanca. Sí. Pues William Herschel fue uno de los pioneros en hacer este experimento, pero determinar la temperatura a la cual emitía cada luz, del rojo al azul, pues puso un pequeño termómetro pintadito de negro para que fuera más sensible y notó que había diferencia de temperatura. Es más, lo situó más allá del rojo. Saben que el arco iris va del violeta, azul, rojo, sí, naranja, hasta llegar al rojo, ¿no? Lo situó más allá del rojo y se dio cuenta que la temperatura también cambiaba. Eso significaba que también ahí, en esa zona oscura donde nosotros no vemos nada, hay radiación. Y es la radiación infrarroja. Más allá del violeta sería la ultravioleta, pues más acá del rojo sería el infrarrojo. Que lo que realmente es calor. Lo que podemos ver con la radiación infrarroja es el calor que emiten los cuerpos. ¿Vale? Eso es muy fácil. Nosotros cogemos un clavo y lo ponemos al fuego, digamos un fuego muy, muy, muy, muy potente, ¿no? Y vamos viendo cómo va cambiando de brillo, rojo, naranja, se pone blanco, brillante, ¿no? Eso es indicativo de la temperatura a la que está irradiando ese objeto. Si lo dejamos enfriar, llegará un momento que ese clavo al rojo vivo dejará de emitir luz visible, esa que podemos ver nosotros con nuestros ojos, pero sigue emitiendo temperatura y está muy caliente. Con un aparato que nos permita ver radiación infrarroja, podemos detectar que todavía está emitiendo mucha radiación, ¿no? Uh-huh. A partir de unos 500 grados es cuando emite luz visible, por ejemplo, en el caso de un clavo caliente. Pues en el museo lo que se han situado son dos pantallas con dos cámaras, una en el visible y otra en el infrarrojo, una sensible a la luz visible, una cámara normalita, como la que tenemos todos en casa, ¿sí? Y otra sensible a la luz infrarroja, con lo cual puedes ver las diferentes tonalidades, en diferentes tonalidades de colores, el calor que emite tu propio cuerpo. Vale. Entonces, los objetos que aparecen de color oscuro están más fríos y los objetos que aparecen de color blanco son los que están más calientes. Es un experimento bastante curioso porque todo el mundo se mira en la pantalla, se está viendo en diferentes colores, sabe qué parte de su cuerpo está más fría, más caliente, los bolsillos. Por ejemplo, algo curioso que nos han dicho es que aquel que lleva gafas y se mira a través de la pantalla ve que sus gafas son completamente negras. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que un cristal, para nosotros, la luz visible atraviesa el cristal como si nada, es sí, transparente para él, pero para la radiación infrarroja es prácticamente opaca. Y es lo que ocurre, por ejemplo, si dejáramos un coche en pleno verano con las ventanillas cerradas al sol. Al par de horas, a las 3-4 horas, si entráramos en el coche estaría muy caliente. ¿A qué es debido? A que la luz del sol atraviesa el cristal, que es transparente, dentro se calientan los cuerpos que están dentro del interior del coche, y ese calor no puede salir a través de ese cristal transparente porque es opaco ahora para la radiación infrarroja. Por eso se va acumulando la temperatura, el calor dentro del coche. Y es el efecto invernadero. Es lo que ocurre también con la atmósfera terrestre. Es transparente para la luz visible, pero es opaca para la radiación infrarroja. Y los astrónomos se valen de esa propiedad de la luz para observar el universo. Y se han dado cuenta que objetos que son muy discretos en luz visible, que apenas son, se podemos percibirlos con telescopios normales, sí, y utilizando ese rango de luz, son muy luminosos en el infrarrojo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por ejemplo, en 1856, uno de los pioneros en la observación astronómica aquí en Canarias, que fue Piazza Smith, desde su observatorio allí en Guajara, fue la primera persona que sacó una imagen en infrarrojo de nuestra luna, de nuestro satélite, y pudo determinar la temperatura a la que estaba la zona oscura y la zona brillante de la luna, simplemente con una observación infrarroja de la luna. Esto no determina la temperatura a la que están los cuerpos, aunque estén lejísimos de nosotros. ¿Para qué se utiliza la luz infrarroja en astronomía? Pues simplemente para ver objetos que, aunque no emitan luz visible, sí están emitiendo calor, con lo cual están ahí, podemos apreciar que están ahí, saber el tamaño, la masa que tienen, las propiedades que tienen. Un ejemplo muy claro lo tenemos en nuestra propia galaxia. Nuestra galaxia es muy grande, tiene mucha cantidad de gas y polvo, que ese gas y ese polvo es opaco a la luz de las estrellas que están detrás. No podemos ver la luz de las estrellas que están, por ejemplo, en el centro de nuestra galaxia, porque la cantidad de polvo y gas que hay de aquí, de donde estamos nosotros, hacia el centro de la galaxia es tan grande que nos impide ver las estrellas que están detrás. Pero si esta observación la realizamos con telescopios que sean sensibles a la radiación infrarroja, el gas y el polvo es prácticamente transparente a esa radiación, con lo cual podemos determinar qué es lo que había detrás de esa masa de gas y polvo. También podemos encontrar planetas que son objetos más fríos que las estrellas, por supuesto son muchísimo más fríos que las estrellas, ¿no? Pero emiten también un poco de temperatura y todo eso, pueden saber dónde puede haber planetas en diferentes posiciones en otras estrellas. La verdad que la radiación infrarroja es una gran ventaja. Nuestra atmósfera, que uno puede pensar que es transparente a la radiación infrarroja, no lo es en parte transparente en unas determinadas longitudes de onda y es opaca en la gran cantidad de las diferentes longitudes de ondas de la radiación infrarroja. Eso significa que si queremos observar en radiación infrarroja con telescopios terrestres, tenemos que ascender bastante lo máximo posible para dejar la máxima posible cantidad de atmósfera por debajo de nosotros, ya que la atmósfera atenúa bastante la radiación infrarroja. Por eso, en la actualidad lo que se hace, más que instalar observatorios infrarrojos en la superficie de la Tierra, es lanzar satélites espaciales que orbitan a la Tierra, ¿no? Y que para ellos ya no tienen la influencia, el filtro de nuestra propia atmósfera. Claro. Y esos telescopios, además, por ligarlo un poco a la tecnología, tienen que estar pues refrigerados, porque si captan el calor tienen que estar muy, muy enfriados con nitrógeno líquido. Deben ser como estancos, ¿no? Al calor que sí debe estar por ahí. Por ejemplo, todos tenemos una cámara digital, una cámara de fotos digital, ¿no? Eso al final lo que conlleva detrás de las lentes es un pequeño chip, un chip electrónico, ¿no? Que tiene muchísimos píxeles, eso sí, pero hay que leer, detectar luz con esos píxeles y leer todos esos píxeles. Al final es mucha electrónica que calienta el chip. Si es sensible al infrarrojo, toda esa temperatura, claro, que se produce por la electricidad está perjudica la imagen que vamos a obtener. ¿Qué hay que hacer? Enfriar mucho, mucho el chip, el circuito integrado que lleva dentro. Y en astrofísica hay que enfriarlo tanto como que se introduce dentro de los detectores infrarrojos nitrógeno líquido, que está a una temperatura de 196 grados bajo cero. O sea, es bastante frío. Y aún así, son sensibles a la radiación térmica que producen las propias cámaras. Todo el mundo tiene una cámara infrarroja en casa. Si sacáramos un vídeo con nuestra cámara de fotos a la LED que lleva adelante un mando a distancia, los mandos a distancia que usamos para encender y apagar la tele, emiten radiación infrarroja. Nosotros no vemos que se enciende ese LED, pero si apuntamos a la cámara de foto, a la cámara de vídeo, veremos que sí aparece brillante. Todo el mundo tiene una cámara. ¿Por qué? Porque ese chip, aparte del visible, es también sensible un poco, en parte, a la radiación infrarroja. Estamos en la parte, digamos, izquierda del espectro electromagnético, en la parte roja. En el centro estaría la luz visible, pero los astrónomos, que son muy listos, también han sabido utilizar la parte, digamos, derecha del espectro, la que tira el violeta, ¿no? Sí, el ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, Pero tenemos el gran inconveniente de nuestro, bueno, perdón, el gran inconveniente y la gran ventaja de nuestra propia atmósfera. Gran inconveniente porque nuestra atmósfera en esas radiaciones, ultravioleta, rayos X, rayos gamma, es prácticamente opaca esa radiación. La gran ventaja es que, menos mal que es opaca, porque esas radiaciones son muy perjudiciales para la vida. Esas son radiaciones ionizantes que pueden perjudicar bastante, no se desarrollaría la vida en la Tierra si no fuera porque tenemos una atmósfera que impide que esas radiaciones entren a la lleguen a la superficie de la Tierra. ¿Qué ocurre? Situamos satélites espaciales para poder observar en esas longitudes de onda las estrellas o incluso nuestro propio Sol. Tenemos satélites espaciales que observan el Sol en todas las longitudes de onda, desde los rayos X hasta las ondas de radio. La onda de radio sería justamente el caso contrario al que acabas de decir. Son aquellas longitudes de onda que están más allá del infrarrojo. Un caso particular de ondas de radio es el microondas. El microondas, que uno se piensa que es muy peligroso, realmente es una radiación que está entre el infrarrojo y la onda de radio. Realmente está metido dentro de unas longitudes de ondas de radio. Lo importante de un microondas es que tú puedes poner alimentos dentro del microondas y esa radiación no sale de la ventanita esa que aparece lleno de puntitos con la que cerramos el microondas, no sale de ahí. Se concentra ahí dentro y va calentando los alimentos que contienen líquido, que contienen agua, porque está preparado para que las moléculas de agua oscilen a esa frecuencia y calienten los alimentos. Si es más fácil calentar un vaso de agua dentro de un microondas que calentar, por ejemplo, un alimento que casi conlleve poco líquido en él. Todo el mundo se habrá dado cuenta que en un minuto tienes un vaso de agua muy caliente. Cierto. Pues es lo que ocurre. En el microondas realmente lo que está ocurriendo es eso. Funciona a una frecuencia determinada en la cual las moléculas de agua oscilan y calientan el líquido o, en este caso, los alimentos que contienen agua. Y microondas no solo hay dentro de esos cacharros, que yo, por ejemplo, no tengo, sino también en el espacio, ¿no? Y en los años 50, si no me equivoco, dos astrofísicos norteamericanos se dieron cuenta que apuntaran hacia donde apuntaran su radiotelescopio, veían un ruido de fondo, una frecuencia en microondas de fondo que parecía en esa época homogéneo, pero ya sabemos, gracias también a experimentos que se hacen en Tenerife y que hizo en su día el COBE, el satélite de la NASA COBE, que hay irregularidades, hay como grumos que al parecer son el origen o la huella de las galaxias, del origen del universo. Sí, es el experimento Tenerife, el experimento de microondas, que hay telescopios, también hay que decir que al igual que la atmósfera era opaca en longitudes de onda, como el ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, por suerte es transparente en las ondas de radio como en las ondas de radio, ¿no? Ahí... Bueno, todo el mundo habrá podido escuchar la radio gracias a que la atmósfera rebota los rayos en estas longitudes de ondas en la ionosfera. Pero es transparente a las que provienen desde el espacio, ¿sabes? A las ondas de radio que provienen del espacio. Y gracias a eso, situando telescopios bastante peculiares, porque no es el típico telescopio con un espejo, sino el típico telescopio de un espejo pues refleja la luz visible que nosotros vemos, ¿no? La infrarroja. Son telescopios especiales, antenas parabólicas gigantescas, ¿no? La longitud de onda es diferente, no hace falta que sean tan perfectos como puede ser la superficie de un espejo de un telescopio, y nos permite hacer, digamos que espejos, antenas de tamaños impresionantes. La más grande llega hasta 300 metros de diámetro, que es el radiotelescopio de Arecibo. Pues con experimentos muy sencillos, como están situados el experimento Tenerife aquí en el observatorio del Teide, pues se puede determinar ese fondo de microondas y ver cómo es la estructura del universo desde sus orígenes, cómo está distribuido todo el universo desde sus orígenes, y ver, como tú has dicho, que se acumulan pequeños cúmulos, grupos, ¿sabes? Que no es tan homogéneo como se pensaba en un principio. Cierto. Osvaldo, vaya lección magistral sobre el espectro electromagnético que nos has dado, que en cualquier facultad de astrofísica del mundo nos darían 4 créditos seguro, por escuchar. Bueno, con uno es suficiente. Osvaldo González Sánchez, del Museo de la Ciencia y del Cosmos, como siempre ha sido un placer tenerte con nosotros. Venga, un saludo a todos. Hasta luego. Y llegamos al final de este programa en el que hemos hecho un poco de autocrítica o crítica de la ciencia. Les hemos hablado de los fraudes, que también los hay en la ciencia, de cómo se vigilan. También nos hemos ido a la Isla del Hierro para conocer los resultados incipientes ya de la última campaña de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Osvaldo González nos ha hablado de cómo es el espectro electromagnético y hoy han escuchado, si han escuchado Galaxias y Centellas, también habrían escuchado a Albert Einstein. Y llegamos al final de este, como les decía, programa, que es una iniciativa del Museo de la Ciencia y el Cosmos del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife. Pero recuerden que este programa no acaba aquí cuando suenan las señales horarias, sino que el resto de la semana seguimos en internet, en nuestra página web www.galaxiasycentellas.com y en las redes sociales. En la técnica, José Pardellas, nuestros colaboradores Osvaldo González, Gregorio Lafuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz, y en nombre de todos ellos, ¿quién les habla? Juanjo Martín, que les emplaza hasta la próxima semana, eso sí, solo si son curiosos. Buenas noches. Johnny says he'll live anywhere.